Capítulo 11. Las mujeres y lo sobrenatural. Creo que las mujeres tienen una ventaja sobre los hombres cuando se trata de vivir un estilo de vida sobrenatural. Quizás se pregunte cómo puedo llegar a esa conclusión y quizás no esté de acuerdo conmigo. No llegué a esta conclusión porque las mujeres sean más sobrenaturales que los hombres. Se supone que las mujeres deben moverse en lo sobrenatural tanto o más que los hombres porque naturalmente les resulta más fácil que a los hombres. Desafortunadamente, solo unas pocas mujeres lo saben y lo aprovechan. Espero que a través de estos próximos capítulos pueda inspirar y liberar a todas las mujeres para que vivan un estilo de vida sobrenatural. También espero que esto inspire celos piadosos en cada hombre para que él también pueda vivir un estilo de vida sobrenatural. El corazón de la compasión cuando Jesús sanó a los enfermos y actuó de manera sobrenatural, lo hizo porque lo impulsaba la compasión. Mire los siguientes versículos y verá una conexión directa entre la misericordia y lo sobrenatural en la vida de Jesús. Note que estos versículos no tratan solo de sanidad, sino también de multiplicar los alimentos porque tuvo compasión de los hambrientos. Y cuando Jesús salió, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos Mateo 2:14. Pero Jesús llamó a sus discípulos y dijo: «Tengo compasión de la gente, porque llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedir los hambrientos, no sea que desmayen en el camino». Mateo 3:32. Entonces Jesús tuvo compasión y les tocó los ojos. E inmediatamente sus ojos recibieron la vista, y le siguieron. Mateo 8:34. Entonces Jesús tuvo compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Estoy listo, sé limpio». Marcos 1:41. Pero Jesús no le dejó hacer lo que quería, sino que le dijo: «Ve a casa con tus amigos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti». Marcos 5:19. Las mujeres son por naturaleza mucho más misericordiosas que los hombres. Por lo tanto, deberían tener tendencia a moverse en lo sobrenatural. La razón por la que Jesús hizo todos estos milagros fue porque lo impulsaba la compasión. Los hombres a menudo se sienten motivados por muchas cosas diferentes cuando quieren ver el poder sobrenatural de Dios. Algunas de estas motivaciones son legítimas, otras no. Generalmente la pasión es un motivo más fuerte que la compasión de las personas. No creo que deba ser así. De los diversos motivos que tiene la gente, la compasión no suele ser el primero. Pero ese fue ciertamente el caso en la vida de Jesús. Cuando un niño está herido y sufre dolor, naturalmente tiende a correr hacia mamá y no hacia papá porque mamá tiene un corazón compasivo. En muchas culturas, esto se considera una debilidad cuando las madres son muy compasivas con los niños que se han autolesionado porque se supone que los niños son duros y abrazarlos de alguna manera les quita su dureza, como ellos imaginan. Quiero recordarles que fue la compasión en el corazón de Jesús lo que lo impulsó a realizar milagros. Desde pequeño he tenido un profundo deseo de ver el poder sobrenatural de Dios, especialmente en el área de la curación. En 1982 asistí a una conferencia especial en Inglaterra. Había estado ayunando y orando por un tiempo antes de que Dios me usara para sanarme. Nadie lo sabía, solo Dios y yo. Mi motivo era, entre otras cosas, la pasión por el reino de Dios y la palabra de Dios. Mientras estaba en esta conferencia en un país extranjero, un predicador que nunca me había visto antes me dijo unas palabras de perspicacia. Probablemente había entre 700 y 800 personas en la reunión. El predicador dijo que había un joven en la iglesia que había estado clamando desesperadamente a Dios para que lo usara en milagros. Dios no contestaría esta oración a menos que el motivo cambiara. El predicador continuó diciendo que Dios solo lo usaría para realizar milagros si este joven tuviera un corazón compasivo con los enfermos como el mismo Jesús. Puedes imaginar que esta palabra de conocimiento me golpeó justo en el corazón. Permíteme ilustrar la diferencia entre la naturaleza más apasionada del hombre y la naturaleza más misericordiosa de la mujer con una experiencia que mi esposa y yo tuvimos recientemente. Estábamos de servicio en otra ciudad cuando un pastor nos llevó de regreso a nuestro alojamiento. Pasamos junto a una mujer que golpeaba a un niño pequeño en la acera. El pastor expresó verbalmente su horror y llamó nuestra atención sobre la escena. Fue muy interesante ver las diferentes reacciones de mi esposa y este pastor. Mientras mi esposa sentía compasión por el niño, el pastor sentía ira, pasión, contra la mujer abusiva. Señoras, quiero animarlas, cuando sientan compasión en una situación desesperada, comprendan esto como una invitación de Dios a experimentar lo sobrenatural. Permíteme llamar su atención sobre los versículos mencionados anteriormente. Cuando Jesús sintió compasión porque la gente tenía hambre, hizo un milagro al distribuir comida. Cuando sintió compasión por los enfermos, eso lo impulsó a realizar milagros de curación. Sus motivos no fueron la pasión, sino la compasión. Por eso creo que las mujeres naturalmente tienen una ventaja sobre los hombres. Las mujeres simplemente no han aprendido a usar sus corazones compasivos cuando se trata de lo sobrenatural para su propio beneficio. Toda mujer simplemente necesita comprender que cada vez que su corazón se rompe de compasión, es una invitación de Dios a creer en lo sobrenatural y experimentar un milagro. No dejes que tu instinto maternal natural te controle, sino deja que el instinto sobrenatural de Dios te impulse a traer el poder sobrenatural de Dios del cielo a la tierra. No estoy diciendo que tu instinto maternal natural sea algo malo, sin embargo, si te limita a una respuesta puramente natural en lugar de una sobrenatural, entonces creo que has perdido el verdadero propósito de un corazón compasivo. Cuando veas las muchas necesidades a tu alrededor, no permitas que tu corazón compasivo te frustre, no intentes resolver los problemas de forma natural. Considéralos una bendición de Dios y una gran ventaja que tienes sobre las personas. Extiende tus manos con fe y deja que te inspire a vivir un estilo de vida sobrenatural. La curación de mi hijo cuando nuestro hijo menor tenía unos 6 meses, se enfermó gravemente. Los médicos le diagnosticaron pulmones poco desarrollados y laringitis grave. Lo llevaron al hospital y sufrió mucho durante los siguientes 7 años. Médicamente no había esperanza para él. Mi esposa y yo pasamos muchas noches junto a su cama mientras él luchaba por respirar y sobrevivir. Se rezaron cientos de oraciones por él a lo largo de estos largos años. Una noche se paró junto a nuestra cama, como lo había hecho tantas veces antes. Estaba jadeando y necesitaba ayuda desesperadamente. Me levanté de la cama, lo llevé nuevamente a su cama y le dije que me esperara mientras le daba el inhalador con medicación fuerte y cortisona. Cuando fui a la cocina a preparar su medicación, tuve una experiencia abrumadora con Dios. Sentí un dolor y una compasión en mi corazón que eran demasiado profundos y fuertes para expresarlos con palabras. Me desplomé en el suelo y lloré en oración, impulsado únicamente por la compasión más profunda que jamás había experimentado en mi vida. No fue la compasión de un padre por su hijo, sino el corazón compasivo de Dios lo que sentí. Cuando me levanté de mis rodillas, fui a ver a mi hijo, quien dormía tranquilamente y fue sanado instantáneamente. 9-10 años después, todavía disfruta de los frutos de aquella oración compasiva que trajo el poder sobrenatural de Dios a su vida. Testimonio: Yana es una niña de 8 años que solo podía ver a través de gafas. Cuando recibió oración en Londrina, Brasil, quedó completamente sana. Gracias al Señor, ya no necesita gafas, ni de cerca ni de lejos. Toda gloria a Dios. Testimonio: Tenía una enfermedad en el hueso de la encía y estaba programada para cirugía. El día antes de la cirugía asistí a un servicio religioso y el pastor dijo que la gente sanaría. Lo sabía porque Dios se lo dijo. El primer problema que mencionó fue el de una persona que tenía una enfermedad en los huesos de la boca. Todo lo que dijo fue exactamente lo que yo había dicho, así que me levanté. Me dijo que el Señor me sanaría en ese momento y tomé mi bendición. Nunca volví a sentir nada y no necesité cirugía. Prospero hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.